Radio San Quevil 102.3 de frecuencia modulada, cubriendo una edición especial del Tribunal Permanente de los Pueblos en su segunda jornada, en este día viernes 30 de mayo del 2014. Estamos acá con Oscar Morales, que acaba de brindar un testimonio sobre la represión y la violación del derecho de reunión pacífica, y que es el representante del Comité en Defensa de la Vida y de la Paz de San Rafael de las Flores de Guatemala. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Estamos acá para platicar un poco. Estamos también con Rocío Barba de la radio y con Laura. Bueno, lo que nos gustaría es que nos comenté sobre el testimonio que acabas de dar, para que toda la audiencia de Radio San Quevil y de las radios que van a escuchar esto puedan enterarse lo que acabas de testimoniar para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Sí, justamente ahora hemos hecho una exposición de lo que nosotros consideramos la criminalización, la difamación y la estigmatización de la protesta social en Guatemala. ¿Por qué lo hacemos en Canadá? Porque quien nos está afectando, quien está criminalizando, quien está haciendo una problemática socioambiental en nuestro territorio es Goldcorp y Tahoe Resources, dos compañías que tienen nexos comerciales en Canadá. Básicamente son canadienses, y en el caso específico de Tahoe Resources, aunque fue fundada en Estados Unidos, tiene una oficina con domicilio fiscal y comercial en Vancouver, aquí en Canadá. Y esa represión obviamente se ve favorecida por la alianza que hay entre el Estado y las empresas, que el Estado, en lugar de proteger a sus ciudadanos, a quienes representa, se pone del lado de, de las empresas. ¿Es así o...? Sí. Solo quiero comentarte que, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1, dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la familia y específicamente para proteger al ser humano. Y aquí yo encuentro un problema de antagonismo en el Estado de Guatemala. No está protegiendo los intereses de la población, no está protegiendo los intereses del Estado. Este gobierno está trabajando prácticamente para favorecer la impunidad y para favorecer la instalación inconsulta de las empresas mineras, y específicamente en este caso de la minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe y de Goldcorp. Sí, si bien no hay un argumento verosímil para cualquier tipo de represión, ¿qué es lo que argumenta el Estado o cuál es la excusa que utilizan para reprimir a los trabajadores y a los que protestan en contra de la mina? Primero tenemos que hablar de por qué la protesta social y por qué la resistencia. Sí, adelante. Es un proceso, en el proceso de la no consulta del proyecto minero El Escobal, es parte de eso. Pero también cuando te das cuenta de que el gobierno habla de diálogo y habla de trabajar la resolución de conflictos, pero en el caso específico de San Rafael las Flores, nunca jamás el gobierno llegó a hablar a informar primero de proyectos mineros a través del Ministerio de Energía y Minas, y una vez instalado el proyecto minero, ellos quieren hablar de diálogo, que se ha dado tampoco. E internacionalmente el gobierno dice que respeta los derechos humanos, que respeta las decisiones de las comunidades, pero en San Rafael las Flores jamás ha existido diálogo entre la comunidad y el Estado. Y eso es básicamente lo que origina la resistencia y el porqué de la protesta social. La sociedad protesta cuando algo no le gusta o cuando algo no está bien. Y lo que hace el Estado es reprimirla diciendo que son terroristas, que son narcotraficantes, que es crimen organizado, que son personas que están opuestas al desarrollo. Y aquí habría que hablar con quien está asesorando al gobierno para decirle cómo es nuestra oposición al desarrollo, porque San Rafael de las Flores es una comunidad con 120 años de producción agrícola, y eso es desarrollo. La huella de nosotros en el territorio es a través de la producción agrícola, y a mucha honra y a mucho orgullo somos agricultores, punto y aparte, no somos mineros. Entonces el gobierno está ahí respetando también la autodeterminación de las comunidades, a ser libres a expresarse, esa libertad a decidir de la comunidad qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer y qué quiere hacer con sus recursos, y básicamente qué modo de producción quiere seguir la comunidad. Y entendemos que la producción agrícola es totalmente antagónica a un sistema de producción minero o a la minería química de metales, que hace mal uso de los recursos naturales, específicamente del agua, cuando contamina tanta agua con el cianuro, con los metales pesados, y esto que es antagónico con la agricultura y en la protección de la naturaleza o del medio ambiente. Oscar, precisamente tú viniste a testimoniar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el derecho a la consulta, y bueno, también sobre la criminalización, que sobre todo se ha dado por circunstancias que ahora hablaremos de por qué no puedo estar una persona hoy aquí, Eric. Pero en cuanto al derecho a la consulta, usted ha presentado que efectivamente se realizaron unas consultas comunitarias, o sea, consultas de buena fe. ¿Cuáles fueron los resultados de esas consultas y qué pasó con los resultados de esa consulta? ¿Para qué sirvieron? Bueno, el caso específico de San Rafael de las Flores. Nosotros por más de 3 años pedimos y exigimos, porque es un derecho que está consignado en el artículo 44 al 46 del Código Municipal de Vecinos en Guatemala, en donde dice que la comuna o la municipalidad tiene la obligación de someter a procesos de consulta proyectos de impacto en la comunidad. Únicamente se requiere el 10% de las firmas de las personas que tienen derecho a voto en el municipio para solicitar la consulta, y así lo hicimos. Tanto el alcalde como la minera San Rafael hicieron caso omiso a esa petición, no se realizó la consulta comunitaria de vecinos. Trabajadores de la minera interpusieron amparos, recursos de reposición, recursos de nulidad, e intentaban que se les reconocieran al menos 15 asociaciones para a atrapar y empantanar o obstaculizar el proceso de la consulta. Finalmente, la Municipalidad de San Rafael de las Flores dijo que sacó un considerando donde se quedaba en suspenso todo lo relacionado a la consulta municipal a solicitud de vecinos. Y en ese sentido, nosotros como Comité en Defensa de la Vida decidimos otorgar ese derecho a las comunidades, al derecho de ser consultados, y únicamente encontramos que el mecanismo viable era la consulta comunitaria de buena fe, y eso tengo que reconocer que eso no tiene implicación vinculante en la ley de Guatemala, no son vinculantes, pero es meramente un indicativo de cómo las comunidades se pueden expresar y qué es lo que dice la comunidad. ¿Cuánta gente está a favor o cuánta gente está en contra del proyecto minero? Es bien difícil decirlo, porque necesitaríamos hacer una consulta comunitaria de vecinos. Las consultas comunitarias de buena fe únicamente nos sirven como referente, y por lo menos efectuamos 9 consultas comunitarias de vecinos. La gran mayoría de las personas ha votado en contra del proyecto minero San Rafael, y ha sido una mezcla del Consejo, de la Ley de Consejos de Desarrollo y de la Ley del Código Municipal de Vecinos, y también avalados por el Convenio 169 de la OIT, donde reza explícitamente que los pueblos tienen derecho a ser consultados. Haciendo uso de la asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad de una comunidad en Guatemala, según lo expresa la Ley de Consejos de Desarrollo, y que le faculta al COCODE, que es la comisión que liderea o que básicamente representa a la comunidad, se hizo la convocatoria a hacer asambleas comunitarias y después la convocatoria a hacer las consultas comunitarias de buena fe. Llegaron personas en una mesa a hacer mediante boleta y voto secreto, personas de la misma comunidad, reconocidas por su COCODE, avaladas por su COCODE, y el COCODE les permitía pasar a votar, y si llegaba persona de otra comunidad no se le permitía pasar a votar. Entonces ahí están, esta mañana se entregaron las pruebas al tribunal, a los jueces, donde están inscritas únicamente personas de esa comunidad votando en esa comunidad. Aquí hay que recalcar que por lo menos 2 comunidades de las 9 consultadas, el 100% de las personas que votaron dijeron no a la minería química de metales, no a Tajo Resources, no a la minera San Rafael en San Rafael de las Flores. Aquí también quiero referirme por lo que una de las pruebas que entregábamos hoy en la mañana, que era la última pero no por eso la menos importante, es la prueba donde Minera San Rafael dice que sí consultó a la población, y ellos llaman un mecanismo de participación ciudadana. Es un modelo que han copiado de la actividad minera en Chile. Y yo no sé cómo funciona la cuestión en Chile, pero ellos dicen que en Chile así funciona la cosa, pero no es en Guatemala el caso. Pero la prueba que yo entregaba a los jueces esta mañana es una hoja entregada por Minera San Rafael al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Ambiente en el estudio de impacto ambiental, específicamente en el anexo 16, donde la misma letra. Eso quiere decir que la misma persona inscribió los nombres de las personas, de estas 16 personas, en una misma hoja. Y eso para nada es participación ciudadana, y eso para nada es una consulta, y eso prácticamente es una persona la que hizo la inscripción de los nombres. Y eso no cuenta como una consulta. Claro. Pues eso es lo que pasa. Es un fraude, de hecho, eso, ¿no? Eso es un fraude, eso sí es un fraude. Y un fraude mal hecho, porque hasta en una hoja cuántas personas pueden llegar a caber, cuántos nombres. O sea, encima que es un fraude totalmente para nada creíble. No, para nada creíble, pero bueno, ellos argumentaban cuando hacíamos el análisis del estudio de impacto ambiental, que es participación ciudadana y que ellos tampoco lo estaban presentando como una consulta. Pero que el ministerio a ellos les exigía participación ciudadana, no les exigía consulta. Pero aquí está el problema de que, por ejemplo, desde 1996 Guatemala firmó, dignó y signó el tratado 169 de la OIT. ¿Y por qué no lo efectúa? Entonces aquí el Estado de Guatemala está violando el derecho a la consulta de los pueblos al no implementar el convenio 169 de la OIT. Y también, bueno, si no quieren reconocer el convenio 169 de la OIT, las consultas a las comunidades están normadas y están en ley en Guatemala en el Código Municipal de Vecinos. Ahí está el artículo del 40 al 46. Ahí no hay vuelta de hoja, ahí todo está claro. Dice cómo se debe hacer la consulta, quién la debe hacer y está. Y eso tiene grado de vinculancia. Ahí mismo dice que si el 2/3 partes de la población convocada a esa consulta llegan y expresan su voto, no importando por un sí o no importando por un no, eso le da vinculancia a la consulta. Y eso está normado. Lo que pasa es que el Estado no lo quiere reconocer y mucho menos la empresa, la industria extractiva en Guatemala, menos va a querer reconocer las consultas en Guatemala. Y como referente también quiero pronunciar lo que se leía hace aproximadamente 2 meses en la primera página de Prensa Libre en Guatemala, el diario de mayor circulación en Guatemala, donde en una encuesta liderada por el periódico independiente de la resistencia e independiente de la minera e independiente del gobierno, la encuesta arrojaba que el 66% de la población de Guatemala, el 66% de 14 millones de habitantes de Guatemala, rechazan la minera. Y eso, aparte de ser un indicativo, debería darle una orientación al gobierno para no impulsar proyectos mineros que finalmente son detonantes de conflictos sociales o de conflictos socioambientales, depende cómo sea la situación. Oscar, ¿nos puede recordar el nombre del proyecto minero y dónde se encuentra y cuál es la fase de desarrollo en el que está en este momento? La licencia ilegal de explotación es el Escobal, propiedad de Minera San Rafael, que es la subsidiaria en Guatemala de Tahoe Resources, una compañía estadounidense fundada en Reno, Nevada, pero con oficinas comerciales en Vancouver, Canadá, donde buena parte, entre 40 y el 60% también de las acciones de esta minera son propiedad de Goldcorp. La fase actual de la minera es una ilegal explotación y exportación de minerales desde San Rafael, toda vez que la licencia de explotación otorgada en fraude de ley el 3 de abril del año 2013 está en un proceso legal en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Y pues cualquier persona que no sea abogado y que lea el proceso entenderá que sí, la licencia de explotación está dentro de un caso jurídico, dentro de un juzgado, dentro de una judicatura, y en este caso la Corte de Constitucionalidad, eso técnicamente no le da certeza jurídica a la licencia. Y eso en buen español, en buen inglés o en buen francés quiere decir que no hay certeza jurídica y que la explotación hoy en día es ilegal por parte de la minera San Rafael en San Rafael Las Flores. Oscar, hoy también tenía que testificar Eric. Eric es un compañero de vuestra comunidad que además sufrió en sus propias carnes la represión, pero tuvo un problema en Inmigración Canadá que, bueno, por suerte se solucionó y vamos a tenerlo mañana aquí y esperamos también poder hacer esta entrevista. A grandes rasgos, ¿qué es lo que sucedió en esa comunidad y qué es lo que vivió Eric? Sí, y contarte un poquito nada más de la mala experiencia de Eric. Durante la resistencia pacífica, Eric y por lo menos 20 personas estaban sentados enfrente de la entrada de la minera San Rafael y el jefe de seguridad de la minera San Rafael, Alberto Rotondo, quien hoy está guardando prisión preventiva en Guatemala a espera del juicio, a espera de un juicio en su contra, decidió darle el mandato al escuadrón de seguridad de la minera San Rafael que dispararan armas y armas de fuego sobre las personas, a la identidad. Y en ese momento 7 personas salieron heridas de bala. Eric es uno de ellos. Eric sufrió heridas de bala. El padre de Eric y el otro hermano de Eric también, un joven de 17 años, recibió un impacto de bala en la nariz y a raíz de eso tuvo que ser operado con tres cirugías plásticas en la nariz. Y Luis Fernando, al momento de hoy, no puede distinguir olores. Perdió prácticamente el sentido del olfato al serle fracturada la nariz y al perder las terminaciones nerviosas. La mejor invitación es que mañana ustedes, a través de esta radio que da la oportunidad de hacer la entrevista, podamos entrevistar a Eric y que él de primera línea nos diga, lastimosamente, cómo fue impactado por las balas, él y su papá, su hermano y sus otros compañeros. Terrible de lamentar. Y aquí yo lo que sí te puedo compartir es de que, por ejemplo, viendo que en ese momento el seguridad de la minera San Rafael, Alberto Rotondo, ordena disparar y que las personas fueron heridas, aquí categóricamente lo que podemos decir es que las ganancias de Tajo Resources, el dinero que Tajo Resources está ganando a través de la ilegal explotación de la minera San Rafael en San Rafael Las Flores, está manchada con sangre. Ahí hay sangre de la gente de San Rafael Las Flores que ha corrido a raíz de la llegada del proyecto minero y por la resistencia del proyecto minero. Y pues eso, que haya corrido sangre y haya habido ataques y violaciones de derechos humanos a las personas. Eri, ya para terminar, ¿qué es lo que esperan de este tribunal? Bueno, en primer caso estamos haciendo público el caso de Tajo Resources y Goldcorp a través de la minera San Rafael aquí en Canadá. Primero es decir la verdad. Segundo, que la gente en Canadá se entere de cómo dos empresas con nexos comerciales con Canadá están siendo empresas que están violando y atacando a personas en San Rafael Las Flores. Y en ese sentido recalcar que es la imagen de las empresas canadienses la que se está viendo afectada. Si tú vas a San Rafael Las Flores y preguntas cuál es la percepción o la opinión de una empresa canadiense, te van a decir un montón de averías y groserías acerca de las empresas canadienses. Entonces, pero no se vale, porque una empresa que está trabajando mal no puede ser el referente tampoco de todas las empresas canadienses. Yo desconozco si hay una o más canadienses que trabajen bien en América Latina, pero deberán haberlas, ¿no? El caso específico es que Tajo y Goldcorp están trabajando y están trabajando mal en Guatemala. Sí, de todas formas, lo que venimos viendo a lo largo de este tribunal es que es algo sistemático y sistémico que sea en la mayoría de las empresas mineras canadienses, por no decir en todas. Y bueno, te agradecemos, Oscar Morales, por haber compartido esta entrevista con nosotros por la 102.3 de frecuencia modulada, Radio San Reville, y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la entrevista. Pues ya las pruebas fueron entregadas hoy por la mañana aquí en el tribunal a los juzgados y esperaremos el veredicto el día domingo del juzgado y veremos qué resuelven los jueces, si declaran culpable o inocente a Minera San Rafael, subsidiaria de Tajo Resources y de Goldcorp en Guatemala. Gracias. Gracias. Gracias.